Yo no sé cómo habrá sido aquel viento norteando las lomas de Carumbé, es decir, las ramas como un techo que serena. Tampoco sé cómo se despertaba el polvo entre las patas del arreo, ni las cornadas, ni la yerra, que nos quemaba la culpa de lo propio, de lo ajeno, esas atrocidades que nos abonan. Otros son los brillos del cuento que se dora en el fogón, solito. El humo irritándonos los ojos y la llamita que nos llama la tensión. Vuelta y vuelta y vuelta a sentir el sonido de los culos de vidrio, rechoncho el golpito. Como el resplandor del próximo pueblo, la estación que se viene hocicando. Uno nunca alcanza a verle las patas a la locomotora y pierde los suyos entre el humo y la pitada. Aquellos pies, ya sin arroyo ni mojarra, seco, quedó. Otra vuelta se hará. Pero nadie dice salud. Ni camino. Ni enfermedad. Miramos a lo lejos el relincho del tiempo que pasa como un bicho desconocido. Y la tierra, a medida, se nos hace más propia, como una marca en cuero ajeno. Y el mundo ya ni nos saluda.